Tamara. Buenas noches, Patrick. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, metalíferas. Buenas noches, metalíferos. Estamos en el programa 69, Los vicios de espíritu inmortal. Sí, y aparte no Halloween. No se ponga rojo, ¿qué es usted? Eso? ¿Qué es eso de Halloween? Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Por qué emisora estamos saliendo? Por la Chevarracas 99.7. Exacto. Y necesitamos que se comuniquen para expresarnos lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, lo que desean. Este es un espacio para eso. Así que, ¿a qué teléfono nos pueden llamar? Al 4301-9917. También pueden aprovechar para contarnos alguna historia de fantasmas, que se les cayó el estante solo en la cabeza porque era la tía que andaba dando vueltas desde el más allá o alguna cosa de esas. Estamos en el día... en el día apropiado para contar de esas. Así que bueno, y también si no tienen señal, ¿a dónde? ¿Cómo? Sí, los fantasmas se llevaron las ondas hercianas. También está el chebarracas.blogspot.com.ar para los que andan en PC. Y si tenés celu con Android, si tenés Windows Cavioli, pues si tenés celu con Android, podés bajarte del Play Store la aplica de Che Barracas, que se escucha sin cortes y sin quebradas por el celu, y eso es impresionante. Ahí estamos. Bueno, otro día más para... Para hacer. Hablamos un poco de Halloween, un poquito, como para ir tirando una puntita. En realidad lo que vamos a hablar hoy no es solo de Halloween, sino de las costumbres que venimos heredando. Es decir, hay una postura como que nacimos de la nada y estamos acá y somos seres absolutamente superados, metaleros, y no es así. Cada uno arrastra con las culturas de sus antepasados. Que son muy distintas entre sí, incluso aunque estemos en el mismo país. Y somos un licuado hecho de todas esas cosas. Como siempre les pregunto a las bandas, ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué música? Pues son todas las cosas que te marcan, ¿verdad? De eso estamos hechos. Exacto. Y hasta que no lo asumamos, vamos a seguir peleándonos con nosotros mismos y contra los demás. Así que bueno, vamos a hablar un poco de los legados culturales que tenemos, no sé, del alma mula, del pomberito, como de Halloween, como de todas esas hombre cosas que... lobo. Sí, todas esas cosas que se traen. Y que todos se ríen, ¿no? Pero he visto videos de hombre lobo, del lobizón por ahí, un par se les ha fruncido el asterisco. Exacto. Las brujas no existen. Ponele. Pero que las hay. Va a dar retro, Satán. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar primero? Con Tempestor, el tema es Pesadilla en la calle Elm. Y después The Phantom of Black Hand Hill de Running Wild, del disco Black Hand Inn, que es el al tipo lo quemaron vivo por brujo, quedó solamente la mano negra en el lugar donde lo quemaron, y mucho tiempo después seguía el chabón yendo a visitar ese lugar donde estaba la pira en la que lo incineraron por brujo, y andaba ahí embrujando el lugar. ¡Gracias! sueño que desgarra la superstición. Durmiendo en el infierno asesinado será. acaba de sonar The Phantom of Black Hand Hill de Ronnie Wild. Sí, y ¿qué antes más? Pesadilla en la calle Elm de Tempestor. Andamos con todas las cosas, los bichos, los lugares, las circunstancias que dan Quiki. Y no hicimos sonar a Freddy Krueger. ¿Sí? ¿De Sodí? Ah, de los Stormtroopers of Death. No. Quedaron un montón de temas afuera, que es lo que nunca. Bueno. Acá estamos esperando que se comuniquen. A ver quién es el valiente que nos cuenta la historia del hombre lobo del barrio, el que tenía la granja. A ver, queremos escuchar al 43019917. ¡Epa! Cuentos de aparecidos, fantasmas y luz de mala. ¡Oh, la luz mala! No, hoy estamos eso, para eso. No sé, que estábamos en el campo de noche y creíamos que venían los marcianos porque había unas luces en los cerros. Salimos cagando. Por ahí entendimos cualquier fruta. No sé si serían fusilos, si serían las luces malas, qué carajo sería, pero nosotros salimos corriendo, nos metimos en la casa. La luz mala suele ser el fuego fatuo, que es un fuego por combustión de metano. Suele haber en posta. Sí, donde hay mucha materia en descomposición, en los, ¿cómo se llaman?, los pantanos y todo. Incluso el agua puede arder, porque si sale metano de ahí y eso le da una chispa, lo que arde es el gas, el agua no importa. Y si no, lo peor, lo que sí puede ser peligroso, es el famoso rayo de bola, o rayos y centellas, es la centella. La centella. No llega a hacer contacto con la tierra y queda en el aire flotando. Es todo un rayo entero condensado en una bola de energía. Si te toca eso, no, las pelusas. No queda nada, quedás absolutamente calcinado. Y me contaba la madre de un amigo, dice, las hace eso, acá siempre caía. ¿Qué? Le digo, sí, sí. Y dice que se iba por los caños de agua, actuaban como cable a tierra y por eso no los mataban en el campo. No sé en qué parte estuvieron, pero no me dio muchas ganas de salir en un día de tormenta. Sí, al rato se largó llover, así que no sé, por ahí era eso. Es probable, sí, sí, sí, sí. Es energía condensada, energía eléctrica. Si te pega eso, estás frito. A ver, ¿quién habla? ¿Alguien? ¿Alguno se atreve? ¿Facebook? Niño, ¿nadie? Niño. ¿Nadie? ¿Qué pasa acá? No sé, que me pateó el wifi pasa, sí, así que puede que no pase nada. Bueno, la historia de... arranca, es una cosa muy larga. Son costumbres celtas. De la época de los druidas, más o menos. De esa época, sí, de antes también. Celebraban el solsticio, el cambio del solsticio, el día más corto del año. Lo que pasa es que hay un problema con eso porque acá tenemos todas las celebraciones al revés. ¿Sí? Si acá estamos en verano, allá es solsticio de invierno. Por eso, por ejemplo, la Navidad, que acá todos comen turrón, dulce, leche, engordamos como unos cerdos, porque es comida de frío. Y bueno, son tradiciones de traídas de Europa. Justamente estamos hablando de tradiciones, de costumbres, de ritos, de cosas que con las que cargamos, ¿no? Y el Halloween, me iba a salir otra cosa. Te iba a salir una banda. Se dispersa por América, primero por América del Norte, por Estados Unidos. Cuando vienen en el Mayflower. No. ¿No? No. Vino después, con la gran hambruna. Los irlandeses estaban muy pobres porque estaban avasallados por Gran Bretaña, justamente para variar, los ingleses metiendo la pata arriba de los demás. Y la única comida, la gran comida que comían era papa, todos sembradíos de papa. Y se dio algo que en algún momento iba a pasar, que se le jodieron todas las papas con un hongo. Y eso es conocido como la gran hambruna. Hay temas de Crocán, de un montón de bandas que hablan de la gran hambruna. Y realmente caían como mosca la gente muerta. De ahí se van la mayoría a Estados Unidos, por eso hay todo el baile del sur de Estados Unidos. El que no vio, ¿cómo se llama este? Volver al futuro. Justamente la McFly, descendiente de irlandeses. Por eso traían todo eso. Y entre las costumbres que traen es el Halloween, que es All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Sí, ese es el nombre catolizado, pero en realidad era una fiesta pagana celta. De la rueda de las estaciones se celebraba. Exacto. La entrada en la estación de Samhain. No sé si no era Beltane. No, Beltane es acá. Acá es Beltane. Exacto, ahí está, ahí está. Tenemos la justamente, rueda dada vuelta. A eso me refería. A eso me refería. Como tenemos la rueda dada vuelta, acá, en esta parte del mundo, es otra cosa. Sí, en un lado es Walpurgisnacht también. También. Deutschland. Sí, en otro lado, casi en la misma fecha, cae el Día de los Muertos en México. Sí, unos días después. Sí. Porque no coincide, por más que yo también creía que sí. No, sí, sí coincide, porque es mucho más largo las fechas entre que empieza y que termina. Después lo pusieron como un día en especial. Pero tradicionalmente el Día de los Muertos dura varias semanas. 2-3 de noviembre, sí. Decían sí, nuestros sí. contactos mexicanos. Por eso, era finales de octubre a principios de noviembre. Y ellos ahora le pusieron una fecha que no coincide, pero tradicionalmente sí forma parte de lo mismo. O sea, entraba dentro de... Claro, porque es el solsticio. Así es. Bueno, ¿y con qué vamos ahora? Así seguimos. Hablando de parcas y todo eso, y del cagazo que le da a muchos de por ahí, no sé, cagarte muriendo y despertarte zombificado, esperando el final de Acéfalo y después Putrefied Drifters de Bloodfiend. Yeah. Unas pastillas de la garganta para este pobre hombre que acaba de... La rompen toda. Está hoy acá con la manijeta esperando el disco de Blockfiend que está por salir ahora. En algún momento de lo que queda de este año o a principios ya del que viene. Están en eso. Hay otra banda de la lista de hoy que está igual. Que están exacto. En graveta. ¿Qué es lo que acaba de sonar? Putrefied Drifters de Blockfiend, del último hasta ahora disco Dead Blood Madness. Y antes, esperando el final de Acéfalo, que bueno, ojalá que sigan porque no supe más nada de esa banda. Bueno, y una de cal y una de arena. Sonó algo repodrido y ahora qué viene. Drácula, de Guerrero Inmortal. Y El Beso de la Bruja, de Agatha. Dracula, Dracula, rey de vampiros. Bueno, ¿qué es lo que acaba de sonar? Un bloque para poner colorados a los operadores. Con Drácula de Garnero Inmortal y después El Beso de la Bruja de Agata Blanca. Bueno, seguíamos hablando. La noche más corta del año, justamente, que era el día del solsticio de invierno, atardecía muy temprano, más temprano que de costumbre, y entonces los celtas creían, deben creer algunos todavía, que bajaban todos los espíritus malignos a la tierra. Había poca luz ese día y la noche reinaba. Y no solo eso, sino los espíritus de las plantas. Por eso... Y entre los espíritus de las plantas había uno solo que era bueno, que era la calabaza. Esa es una de las fuentes de la calabaza en el Halloween. Pero también hay otra. Resulta que había un tipo que era muy malo, tacaño, mezquino, mal pensado, avaro con la gente, con los niños. No sé si está tomado, sí, está tomado de una historia anterior, medio romantizada, porque como suele pasar después, la van cambiando, ¿no? Pero este tipo era Jack. Y el diablo, Satanás, escucha de que este tipo era muy malo y se va a verlo disfrazado de persona común. Y bueno, le dice que va a venir al año siguiente y va a tomar su vida. No, que iba a tomar su vida. Entonces no sé qué juegan un partido de qué, porque ahora internet me anda mal. Y el tipo le hace trampa y hace que la vida de él durara un año más. Cuando vuelve al siguiente año, le vuelve a pedir otro deseo. Hasta, ahí está, me acordé, era el último deseo lo que le pedía. Y era que le pasara una manzana de un árbol y bueno, el tipo le talla algo, una cruz, creo, y el diablo no se puede bajar. Y le dice que no lo iba a poder llevar al infierno, ni que lo iba a poder venir a buscar hasta dentro de 10 años. Resulta que se caga muriendo antes, no, ni aguanta los 10 años, dura un par de años más y se muere. Y cuando está por va a ir al cielo, le dice Dios, no, fuiste muy mala persona, de acá toca. Toca para tu rancho, le dice. Entonces lo mandan para abajo. Y el diablo le dice que no tenía lugar ahí. Porque que se acuerde de la apuesta que le hizo perder. Y le tira con unas brasas del infierno. Pero el tipo, rápido de reflejos, recoge un nabo del piso. Y las brasas se queman y se incrustan y quedan pegadas ahí adentro. Y resulta que el tipo andaba con ese nabo alumbrando los campos de noche, porque no tenía guarida en ningún lado, exacto. Como andar tallando nabos era tarea complicada, utilizaron después la parte del espíritu bueno de las calabazas y se puso linternas adentro. Bueno, el nombre de este tipo es Jack, el de la linterna, en irlandés Jack O'Lantern. Y de ahí viene la costumbre de talar calabazas y hacerles cara feliz. Era originalmente, porque era una calabaza buena. Era el que te cuidaba de todos los otros. Exacto. Que te venían a meter y en se la le casa. Ponía una vela para que alumbre. Y se ponía afuera de las casas para que no entrara Jack O'Lantern también. Exacto. De ahí vienen las costumbres para el que lo quiera entender. Y después está el otro, el que se le sale el bigotito mosca y dice que son costumbres de afuera y qué sé yo, como si la Navidad fuera de acá, como si las Pascuas, que es la fiesta judía por excelencia dentro, aparte de Yom Kippur y las otras, fueran nativas de acá. Y después critica a los indios que celebran la Pachamama y dice que los mapuches no son argentinos. Y todas esas estupideces que no tienen ningún gollete, no tienen cabida. Es muy gracioso. La única fecha que no es... Es más, todas las fechas que tenemos acá de fiestas son fiestas paganas cristianizadas. Sépanlo en el final. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con un bloque de Ataque de Clones. ¿Y qué va a sonar esta vez? ¿Y qué va a sonar? Y viene... Viene calabaceado. A la pelota. Es decir que una de las bandas es... Una que tiene una calabaza. Una de las bandas es una que toca ahora en breve. Manija. ¿Y la otra no? Y la otra no. La otra es una banda argentina de... De power metal. De power metal. Aguante el power metal, argento, canejos. Y seguimos estirando hasta que Cristian nos dé el dedito arriba. El pie para la cortina. Bueno, siga hablando usted que le voy a explicar. Sí, acá todos les flashea como que importan las cosas porque sí, la implantación de algo no viene de la nada tampoco. Si vos antes tenías un carnaval en el que los chicos se disfrazaban y salían a boludear, a jugar y a tirarse con agua en la calle, y ahora para el carnaval solamente se hace murga y salen disfrazados medio en bolaina, pero los chicos casi no se disfrazan, o se disfrazan solo los grandes, por algún lado la tradición que había sale por otro lado. Como no hay más fiestas de disfraces como había antes, porque sí, porque no también, ahora muchas de esas cosas salen por el Halloween. Así bueno, que no sé de qué se espantan. Vamos al ataque de los clones. Preparen las orejas y dale, vean si hay algún clon por ahí. We'll be right back. ¿Del que se murió por acción del represor? ¿De qué están? Bueno, mejor no metamos el dedo en la llaga porque está demasiado... No metamos el dedo en la llaga porque nos duele a nosotros. Uh-huh. Si me habré aventado la garganta y el cogote agitando estos temas en vivo... Bueno, ¿qué sonó? Demasiado amor. ¿Qué es lo que acaba demasiado de sonar? Demasiado amor. Future World de Halloween, cosa de que a una que yo sé no le explote la marola con la manija. Halloween me suena parecido a un día que soy, ¿no? Y después Campaña del Desierto de Azeroth. Sí me habría roto la sabiola agitando estos temas, por favor. ¡Cuánto amor! Bueno, ¿y con qué vamos ahora? Trolls in the Dark de Rhapsody y después Trollhammer en The Fin Troll. Todo. No sé qué harán los trolls en la oscuridad. We'll be right back. hermoso tema. Me encanta. Es más, el que esté medio depre, póngase ese video y cáguese un poco de la risa porque es muy gracioso. Es muy gracioso. Están todos los cavernícolas, los trolls ahí, chupando cerveza, tocando con un instrumento de hueso y una cuerda, que no es de pelo de mujer, creo que es la cuerda, y están ahí, todos ebrios. ¿Estamos ebrios? No, así no que estamos bueno. Ebrios porque está caro el alcohol. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que ha sonado? Ahora recién Trollhammer en The Spintrel y antes Trolls in the Dark de Rhapsody. Mm-hmm. Insisto, no quiero saber qué hacen los trolls. Más leyendas nórdicas, porque los trolls eran unos seres mitológicos caníbales que comían carne humana. Así que bueno, están en todo de aparecidos, monstruos y costumbres. Cosas que dan wiki en distintas culturas. Sí, no, no solo eso. Estamos hablando de las herencias culturales que traemos de nuestros antepasados. Así que vamos con otro tema, si después podemos hablar un poquitito. Sí, porque justo este es el bloque del Día de los Muertos. Así que, ¿qué va a sonar ahora? Día de los Muertos de Hammerfall. Sí. Discúlpenle el inglés de el español de mierda, porque es al revés que lo habitual. Y después Cantina del Infierno de Día de los Muertos. No, mami, no, fiesta, vámonos, muchacha. Fue esa dulzurita que sonaba recién. La cantina del infierno de Día de los Muertos. ¿Y el tema anterior? Día de los Muertos de Hammerfall. Pronunciado en un castellano de miércoles. Roberto Kennedy, pero... Sí, versión alemán. Ah, finera. Desafinés. Algo de eso. Ay, ay, ay, ay. Bueno, estamos más o menos en tiempo, así que se puede seguir hablando. No me voy a ir de tema. Seguimos hablando un poquito del Halloween, que justamente dio inicio o dio nombre a la banda Halloween, que justamente sonó Manija recién hace poquito, y dentro de poco hay una señorita que se lo va a ver. No me peguen. Dejándome completamente... En otras épocas, hablando de tradiciones, nosotros teníamos la tradición de que si quedaba uno afuera y éramos varios en poníamos un grupo, un mango cada uno. Que nos habíamos organizado, sí, para ir de a varios, poníamos unos mangos cada uno y animábamos a la entrada al que se quedaba afuera porque no llegaba. O como ha pasado, que a un amigo lo chorearon cuando iba a sacar la entrada, le afanaron la guita y nosotros se la repusimos haciendo vaca entre todos para que no se quedara sin ver a Maiden, que volvía con Bruce Dickinson cuando presentaban Brave New World. Ahora está todo tan caro que la tradición la tenemos que modificar con el dolor del alma, porque no se llega con... Gracias que llegás vos como para poder meter a otro. ni haciendo vaquitas llegás, gracias sí. que llegaste vos. Así que las tradiciones tampoco son algo inamovible, cambian muchas veces por lo que pasa alrededor en la sociedad, con la economía, con las relaciones familiares. Si tenés media familia que se fue a otro país, no vas a tener con quién compartir las mismas cosas que antes. Todo eso hace que las tradiciones vayan cambiando también. Si antes vivían todos en la misma casa, te vas a ahogar si no haces una pausa. Y ahora hay unos por un lado y otros por el otro. Todas esas cosas también van cambiando, como se mantienen o se modifican, o se pasan de generación en generación las tradiciones. ¿Con qué, qué temas vamos ahora? ¿Con qué temas? Sí. Una de Zombie, con Plan Z de Criptofonía y Zombie Attack de Tankard. Una de Zombies y una de Thrash. We'll be right back. que viene. Ataque de los zombies, ¿qué era? Sí, andaban todos los zombies en el thrash de acá y de afuera con Plan Z de Criptofonía. Sí. Y después Zombie Attack, un clasicazo de Tankard. Otra vez vuelve la manija, acá está repartida por varios lados, porque Criptofonía está grabando y bueno, por la cantidad y el nivel de la artillería que desplegaron en las fotos que vienen sacando en la graveta. Una artillería bastante pesada. Da más intriga todavía escuchar cómo cuernos va a sonar eso. Qué interesante. Anoten la matrícula de Cripto que me golpeó. Para los que se están enganchando recién en el programa, estamos hablando, bueno, aprovechamos que es Halloween para hablar un poco de las costumbres que nos hacen ser quienes somos, todas las cosas que traemos de herencia. Y bueno, hablábamos un poco de cómo la Iglesia Católica catolizó, cristianizó ritos paganos y bueno, cada uno tuvo lo suyo y en este caso el Día de Todos los Santos, que era en realidad el solsticio de invierno celta, donde todos los espíritus malignos bajaban a la tierra porque era el día más corto y era casi... La oscuridad predominaba en el día. Exactamente, de gran oscuridad. Y hablando de la Iglesia Católica y de costumbres y de cosas que se traen y de lo que nos hace ser quien somos... una gran mayoría de acá son, bueno, cristianos de diferentes denominaciones, entre ellos los católicos, pero también estamos rememorando que hace 200 años un tal Lutero, que era un monje católico, clavó en una iglesia las 95 tesis. Y bueno, entre las cosas... Que dieron pie a la reforma protestante. Exacto, entre las cosas a los que tipos se oponía era a que había que ir a Roma una vez en la vida, caminando o en caballo. Peregrinar. Sí, peregrinar. Él lo hizo como monje, estuvo orando de rodillas peladas 2 horas en cada una de las de los peldaños de los escalones del Vaticano. Y cuando entró ahí, vio una suntuosidad y el pueblo cagándose de hambre. Y el Papa haciéndose besar el anillo, y ahí le hizo un clic y quiso volver a las fuentes del cristianismo, que Cristo era un pobre, ¿no? Lo único que tenía cuando murió eran las túnicas, ¿no? No manejaban grandes cantidades de dinero ni nada por el estilo. Ni es oro, otro el mensaje lujo, que había dado, exacto. Y entonces, bueno, gracias a esas 95 tesis, que supuestamente hablamos de cosas de terror y va a lugar, porque con la primera reforma que se hizo en Europa, la de los hugonotes, mataron a media población europea. Algunos sobrevivientes de los hugonotes están ahora en San Luis, acá en Argentina quedaron. Después vino esta, que es la famosa reforma protestante, que también busca volver a las raíces, y también fue una masacre terrible. Porque lo que persecución. Le quisieron regalar un auto. A Lutero se lo ganó un auto de fe que consistía en quemarlo vivo en una pira. Y él se rehusó. ¿Por qué crees que, viste? Uh-huh. Cuando lo único que estaban reclamando en realidad era que se pudiera celebrar misa en lengua nativa y leer el texto bíblico en lengua nativa. La cosa es que justamente él lo que consiguió con esto... Nunca le dijeron que había ganado ni nada por el estilo, ni que algo de la reforma había tenido algo que ver, pero... Gracias a él se salió de un periodo oscurantista bastante pesado donde la gente iba a misa y toda la misa se oficiaba en latín. Con el cura de espaldas, más turbio. Y la gente no entendía nada de lo que ahí se decía, no sabía leer, por eso tampoco leía la Biblia. Solo había imágenes que contaban algún como una historia y algo, pero que daba libre interpretación de la gente. Y bueno, las cosas que se consiguieron fueron que no se hiciera más la bula papal, que es decir, en esa época si vos pagabas muchísima plata te ibas al cielo, si no habían inventado algo intermedio que se llama el purgatorio, y si no te ibas al infierno, chao. Tenías que ir, no tenés guita, ¿viste? Tenías que ir caminando o en cualquier medio hasta Roma una vez en la vida y dejar plata también, entrar al Vaticano, subir orando de rodillas en las escaleras. Decían cuando la plata suena en el, no sé, el alfolí, el alma salta al cielo, una cosa así era. Una película que vi de Lutero, ¿no? Por las cosas con las que el tipo se tuvo que enfrentar. Y bueno, gracias a eso la Iglesia Católica sigue existiendo. Ahora tenemos a este hombre que viejito, muy querible, pero ha hecho cada cosa que no hay que olvidarse, ¿no? Persecuciones. Pero no estamos para eso, sino para comentar de que hace 200 años hubo un cambio, una reforma y todavía se sigue usando porque las misas ya no son en latín, van en la lengua vernácula. Se tradujo las Biblias a todas las lenguas y aparte, gracias a esas 95 tesis es que la imprenta cobró el vigor que tuvo después. Por la imprenta, el primer libro que se que se publicó es la Biblia de Lutero, justamente, la imprenta de Gutenberg. Menos mal que a Gutenberg no le regalaron un auto también. No, bueno, zafó. Bueno, ¿con qué temas vamos ahora? Con los Pixies, con Pixies Dance de Corpiclani. Y ya vamos entrando en el terreno de las leyendas con Dance of Death de Iron Maiden. Coals. Then I felt

guess I'll never know just why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the dead. Necesito que me digan los nombres de los temas para explicarles de qué se trata. Sonó primero Pixies Dance de Corby Clanny y después Dance of Death de Iron Maiden. Bueno, estábamos hablando de las tradiciones celtas que se cuelan por... Nos llegan mediante el Halloween. Sí. ¡Ole! ¡Ole! Me sale Halloween. Y... ¡Sí! ¡Happy Halloween! Una de ellas es que en el mundo de las hadas habían unas criaturas que llamaban pixies y que en un claro del bosque hacían un corro, que era lo que sería una ronda tomado de las manos y bailando, y tocaban con violines y con instrumentos de ellos una danza recontrafrenética, y que si un humano llegaba, lo más probable es que se sintiera tan atraído que se plegara a la danza... Pero danzabas literalmente hasta morirte, porque te morías de agotamiento. Ellos seguían y vos morías porque no podías dejar de danzar porque estabas metido... Es más... Embrujado por la danza. Sí, más que embrujado, me parece que era como que la misma música te llevaba a eso. Y en el primer tema, el de la danza de los Pixies es así, es una danza frenética. El de Maiden es un vals, podríamos decir. Bueno, y eso era para explicar más o menos de qué se trataba el corro de las hadas, de los pixies. Y después en el tema de Maiden, Bruce Dickinson lo canta, pareciera que lo que está contando es que fuera él, claro, poniéndose en el lugar de uno que sobrevivió a eso. A eso iba, porque hubo un sobreviviente y que cuando despertó tenía barba larga, pelo largo, ya estaba encanecido, ya le habían pasado los años, pero no estaba tan viejo como el tiempo que había transcurrido fuera del corro. Había pasado muchísimo tiempo, ya los familiares, los descendientes de él, quedaban algunos descendientes, pero que eran bisnietos. Habían muerto todos los conocidos y era el tiempo que el tipo le tomó salir de esa danza, como que el tiempo transcurría diferente en el mundo humano que en el mundo feérico. A eso. ¿Y ahora con qué vamos, señorita? Seguimos con ya en el camino de las leyendas con Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. ¿De los hombres lobo? Y después con She-Wolf de Megadeth. El problema es que ese último lobo, más que asustar, trae otras complicaciones. Te quiere clavar el colmillo. Bird! mother of all that is evil, her lips are poisonous venom. Wicked temptress knows how to please. Priestess roars, get down on your knees. The rite of the praying mantis. Kiss the bones of the enchantress. Spellbound searching through the night. Ya estamos llegando al final de otro programa más de Espíritu Inmortal. Estamos bajo el hacha. Sí. Hablamos un poco de las costumbres que nos definen, las que nos crean nuestra identidad cultural, las cosas que llevamos de casa, que somos una parte de indios con europeos y toda la melange, que justamente es lo que hace que seamos lo que somos. Y no es mala, simplemente hace que seamos lo que somos. ¿Usted tiene algo para comentar? Sí, pero no llego, así que vamos a desatar toda la manija cósmica de los que sí llegamos y de los que no llegaron también con el dolor del alma. Sí, me gustaría poder... Te vas a ir a ver una banda, ¿verdad? Sí, con las tradiciones de antes, pero no nos da el contexto. Que tiene algo que ver con la fecha de hoy, ¿no? Sí, un poquito. De Halloween. Y ese tema está en el setlist. O por lo menos estaba hasta que se supo lo de Quisque de la voz y no sabían si lo iban a sacar. Esperemos o no. Que pueda cantar. Esperemos que esté todo bien. Así que nos vamos con Halloween de Halloween. Para cerrar ya, bajarle la persiana a la versión radiofónica del espíritu inmortal que nos llevamos siempre en el cuore. Salud, inspiración y fuerza. No no fisuren al pedo. Si fisuren, que sea por una buena, si fisuren, que sea por una buena causa, carajo. We'll be right back.